de los deseos que nunca se agota. ¿Quién podría beber todo el agua que brota? Fuente de los deseos que vuelve a la gente loca. ¿Quién pudiera probar solamente una gota? Fuente de los deseos que siempre se equivoca. Sus aguas al final siempre saben a derrota. Fuente de los deseos, ¿a cuántos has engañado? ¿Cuántos en tus aguas aún yacen ahogados? Fuente de los deseos, hasta tu nombre es mentira. Fuente de la codicia, de la ambición, que torna sueños en pesadillas. Y a ti que escuchas estas notas, te recuerdo que agua que no has de beber, mejor dejarla correr. No te la pongas ni en la boca. Y ten cuidado con lo que deseas. Podría cumplirse cuando menos lo esperas. Podría cumplirse como nunca quisieras. Podría cumplirse como en realidad lo deseas. Fuente de los deseos, tus aguas no calman la sed. Solo beber y beber y beber y volver a beber y beber y beber y otra vez beber y beber y beber y solo beber y nada más que beber y tan solo beber y beber y beber y beber y beber. Fuente de los deseos, tus aguas no calman la sed. Tampoco apagan las llamas, solo las hacen crecer. Fuente de los deseos, fuente del placer, fuente del dinero que nunca calma la sed. Solo beber y beber y beber y volver a beber y beber y beber y otra vez beber y beber y beber y solo beber y nada más que beber y tan solo beber y beber y beber y beber y beber sin calmar la sed, sin calmar la sed.